Buena, maestro, ¿cómo buena, está, maestro? Buena, René, ¿cómo está, compadre? ¿Y usted, Babito, cómo está? Bien, bien, pues acá dando el puntapié inicial ya a nuestro gran programa, Lado B. Lado B, maestro, iban a conocer y se van a dar cuenta de todo el rock and roll que quizás no nos tocan en la radio. Y bueno, las raíces también del rock and roll, claro, y muchas más cosas. Un poco darle la bienvenida a todos ustedes, y como este es nuestro primer programa, igual queremos hacer algo un poco más fiestero, un poco más entretenido, e invitarlos siempre a que se conecten a www.radioespacio.tk. Claro, sí, y al mail radioespacio@hotmail.com para que manden sus opiniones de este programa y de los que vendrán, y hacer sus sugerencias como siempre. Y aparte, les digo desde ya, si les gusta algún temita desde acá que les van a gustar, pídanlo al mail, se los mandamos a su mail, no hay ningún problema. No hay ningún drama, si acá estamos para compartir, si total, claro, sí. El derecho a autor no lo pagamos nosotros, ¿no? Libre urbana independiente, así que no estamos ni ahí con el derecho a autor. Oiga, no. Amigo mío, puntémosle a la gente más o menos de qué va a tratar el programa, ¿no? Mira, te cuento, vamos a matizar sobre la historia del rock, las raíces del rock and roll, del rock y sus diferentes directrices, ¿no? Que han ido tomando hasta la vanguardia del día de hoy. Y todo lo que está pasando. Claro, agarrar un poco también lo que es la música de cine. Ah, claro. Series televisivas, ¿por qué no? ¿Eh? Claro, claro. O sea, esos guiños musicales que a ti te han quedado en la memoria, en el recuerdo. Uh-huh. Y bueno, aquí los van a escuchar. Y si quieren sugerir algo, ustedes ya saben el camino. Claro, también vamos a tenerle unas sorpresitas por ahí con algunos covers. Sí, unas rarezas por ahí, luego se van a sorprender, se van a peinar para atrás. Claro que sí. Oye, René, ¿qué te parece si vamos a la música? Partamos todo esto con música, como corresponde, claro que ¿no? Sí. Mira, y para dar un guiño de lo que se trata todo esto, vamos a partir con un maestro. Él se llama Johnny Cash. Maestrazo, loco. Uno de los íconos del rock and roll gringo, ¿ya? Que, junto con Elvis, junto con Carl Perkins. Por favor, ilústrame. Ok. Y con Jerry Lee Lewis. Fueron nombrados como los cuatro pioneros del rock and roll. Oye, ese tipo lo tenían demandado a Lee Lewis. Sí. Sí, el último sí. Se metió como con su sobrina de como 16 años, ¿no? Pero, ¿sabes lo que pasó con él, con la historia de él? Uh-huh. Es que finalmente él estaba enamorado de ella. Sí, pues está enamorado, si nadie lo niega. Y fueron pareja toda la vida. Claro. Entonces, hasta que se casaron, ¿no? Claro, es que no, en ese sentido no hubo pie de discusión, digamos. Y cosas como esas, datitos. Vamos a dar. Ahí van a llegar. Bueno, lo dejamos con el maestro Johnny Cash. Oye, antes que todo, bienvenidos nuevamente a la OE, ¿no? Claro que sí. Y bueno, el tema se llama For No Impression. Y bueno, escúchenlo que les va a gustar. I hear the train a coming. It's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Thank you. from this prison. If that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Oye, del maestro, Johnny Cash. Es un maestro, este loco, padre. Y una influencia también. Oye, esto más o menos años, periodo del... Año 53, más o menos. Wow. Y aparte, bueno, ahí en su vida ha hecho unos covers con grandes bandas también desde ahora, como YouTube, por ejemplo. Claro. Entonces, nada, bueno, el tipo, imagínate, tuvo una historia de amor, una historia de su vida bien fuerte, digamos. ¿Sí? Pero bueno, ya lo contaremos más adelante. Vamos a ir, vamos a entrar en detalle, porque hoy día estamos de fiesta. Tenemos nueva casa. ¿Ah? Nueva casa, nuevo programa, nuevo espacio, maestro. Nuevo espacio en Radio Espacio. Se abrió una pieza acá. Claro que sí, pues, amigo mío. Y bueno, nuevamente recordarle a toda la gente todos los pedidos que vayan haciendo, porque esto no va a ser solamente blues, no va a ser solamente jazz, no va a ser solamente música de avant-garde, sino que va a ser la música que ustedes quieran escuchar, del estilo que ustedes quieran escuchar. Así que vamos a estar atentos. Claro, si tienen alguna inquietud, algún estilo que a ustedes le llene más, digamos, manden el guiño acá al mail y estaremos atentos para buscar y para entregárselo a ustedes. Claro, ahora viene Snoop Dogg, por ejemplo. ¿Por qué no? A ver, sí. Claro. Ahora mira, te cuento lo que viene. Por favor. Una banda llamada US3. US3. Ya. Ya. Con un temazo. Mira, te cuento. Antes de entrar al tema, te digo que este es un cover. Ya. Del maestro acá, que se llama Herbie Hancock. Herbie Hancock, que es de los grandes del jazz. Ah, grandes del jazz. Grandes del jazz, Herbie Hancock. Pero, ¿por qué pongo este tema? Porque se trata de... digamos, hacer una idea de lo que es las bases del rock and roll y cómo también se están ocupando ahora. Uh-huh. Esta banda, U Street, trabaja con el acid jazz. Ya. ¿Y qué te mezcla el acid jazz? Te mezcla hip hop, jazz, funk y bueno, y improvisación y todas esas cosas. Claro, lo que va más de la mano del jazz mismo. Claro, claro, del jazz de escuela. Claro que sí. Bueno, y tomándose de esas directrices, digamos, de la música. Uh-huh. Ellos forman este temita que se llama Cantaloupe, tomado más bien del tema original de Harry Hancock, que se llamaba Cantaloupe Island. ¿Ya? Ya, ese es bueno, ese es de lo bueno. Sí, porque Cantaloupe Island es el tema original. Uh-huh. Ahora estos tipos lo toman ese tema, lo hacen una reversión, digamos, y resulta Cantaloupe por US3, y ahora lo escucharemos, maestro. As you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that the way I keep the rhyme, someone call me a poet. Poems that steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many tripped the tour upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya, dip trip, lip fantasia. The jam, boogie woogie jam slam, bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master, rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Boo-coo ducks, but I still rock Nike with the razzle dazzle, a star I might be. Scribble, dribble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, yes, yes, on and on as I flex, hit with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia, dip trip, flip fantasia, ow, you don't stop. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, give me more of that funky horn. What's that? Maestro, ¿qué le pareció el temita aquel? Oye, bueno, bueno, ¿eh? Buena bueno. Banda, maestro. Y aparte, bueno, este mismo tema o disco o los temas de esta banda se refieren a lo mismo, el rescate, ¿cachai? De lo más básico del jazz, la madre del jazz, digamos, con lo que a ellos les inquieta, digamos, que son los diferentes ritmos, el funk, el soul, bueno, todo eso. Y eso está bien mezclado y se refleja súper bien en este tema que acabamos de escuchar. De todas maneras, igual nosotros podríamos, no sé, porque estoy más adelante, de repente poner el original, el de Herbie Hancock, para que pueda la gente también hacer una relación con esto. Claro. O sea, que es súper bueno. Es que mira, claro, es la idea esta. O sea, nosotros estamos tirando ahora como lo que se nos viene, lo que les vamos a presentar de acuerdo al programa, pero por supuesto, ya del segundo programa en adelante, vamos a presentar como, no cronológicamente, sino que como las primeras bases del rock, las primeras grabaciones. Ir dando pinceladas, ¿no? Claro. Claro. Oye, es súper importante eso, de cómo se llama, para ir un poco conociendo, abriendo los espectros. Claro. Y un poco, como decían, voy a insistir nuevamente en lo de ábrete, Gandul. Gandul, los tipos decían que se referían a un tipo tonto. ¿Cachai? El yeah. término gandul es una palabra en español que fue utilizada y que ahora está como bastante desechada. Y se referían casi a un tipo tonto, torpe. Voy a decirlo, weón, ¿cachai? Entonces, okay, los tipos decían que su forma de decir ábrete gandul era ábrete weón, pero ábrete de mente, de ábrete de cabeza, ¿cachai? A las nuevas cosas que están pasando en estos momentos en la música, ¿no? Es que claro, no sé si es la idea de este programa, pero la idea es llevarte la raíz y el vértigo de la vanguardia, claro, al toque. Todo el programa. La idea es que el programa, tanto como la estructura musical que vamos a ir mostrando, vayan mutando a través de ustedes mismos que van a estar haciendo este programa, claro, con nosotros, ¿no? Claro, claro. Claro, y esperamos sus opiniones. Acuérdense siempre, radioespacio@hotmail.com, claro. Y acuérdense de escucharnos por www.radioespacio.tk. Claro. Oye, ya hablando un poco de lo que es vanguardia y todo esto. Sorpréndeme, maestro. ¿Quién usted habla con su vanguardia? Ya, no, igual no. Sí, vanguardia. Vamos a ir un cuento un poco chileno. Ya. Un poco chileno, totalmente chileno. Todo el rato chileno. Hablando de Scarlett, Crisosto, Jorge Campos, que el bajista de esa banda, que a la vez es el gran maestro que toca en Congreso. Claro. Vamos a ir con un temita antiguo. Vamos a escuchar Basura. Ya. Ojo, escuchen la letra, es muy buena. De Fulano. Este es una grabación en vivo del año 1994 y es súper importante que vamos partiendo también por las bases de la fusión, un poco las bases de la vanguardia chilena. Claro, claro, porque ¿eh? son las diferentes ramas que han ido tomando ritmos antiguos, digamos, pero se han ido transformando. Claro, igual la idea es que después vamos abriendo un poco más el espacio para el rock and roll y la vanguardia chilena y para todo lo que sea chileno también. Sí, claro. Claro, porque acá en Radio Espacio estamos para apoyar el rock nacional. Mierda. Claro. Mándanos un mail y apóyenlo y nada, pues abrimos una ventanilla ahí y nada, hacemos un segmentito para los chilenos. Pero por supuesto. Oye, bueno, entonces te invito a escuchar del año 1994, en vivo, de Fulano siempre, el tema Basura. Virtual. I'm dear. Nada que decir, pues viejo. Qué bacanes, loco, qué bacanes. Oye, esa escala para pum. ¿Cachai? ¿Ah? Demás. Y chileno, ¿no, loco? Y chilensis, chilensis. Oye, están totalmente vigentes ellos, a pesar de que fulano tuvo la muerte inesperada del tecladista. Ya, ya. ¿Ya? Ellos congreso, ¿sí? Claro. Y ellos armaron un grupo nuevo, se llama La Media Banda. La Media Banda. La Media Banda, súper bueno. Ahí los vamos a traer también para que lo escuchemos. Ya. Oye, están fenomenales. Y bueno, este es un tema en vivo. Como ustedes escucharon, tal vez decían, ¿cómo esto no es en vivo? Escucharon los aplausos al final, señores. Sí, no. Músicos fenomenales. Scarlett es una tipa, pero preciosa. Canta hermosamente. Notable. Claro. Oye, y vayan a verlo, porque ellos están tocando. Ellos están súper vigentes en estos momentos. Y bueno, atento al circuito ahí de las bandas. Claro, no, bandas nacionales, fíjense mucho. Ojalá para la próxima entrega tener datos de tocada, claro. Y cosas por el estilo para poder empezar a darles cosas a ustedes también para que vayan, vamos interactuando, ¿no? Vayan descubriendo también lo que está pasando en Chile y el notable nivel de bandas que tenemos en Chile. Claro que sí. Oye, mira, igual contarte un poco, la idea es empezar con la vanguardia, mostrar un poco lo que es la vanguardia chilena, y también mostrar lo que es la vanguardia extranjera. No necesariamente lo que está pasando ahora, sino lo que pudo haber pasado en los 70, los 80, los 90. Han marcado un hito en la vanguardia. Claro que sí. Y los que lo están marcando, los que lo van a marcar, porque nosotros tenemos ojos en el futuro, señores. Oye... Y sobre eso igual te quería invitar a escuchar un tema, René. Cuéntame. Mira, te voy a hablar de una banda que viene el próximo año acá a Chile. Viene a dar un recital, el cual no me lo debo perder. Y ustedes tampoco. Ustedes tampoco. Creo, la última vez que vinieron yo no pude ir a verlos, que fue la primera vez que vinieron. Me refiero a Dream Theater. ¿Ya? Ah, ok. Ya, mira, esta banda se formó más o menos en el año 85. ¿Ya? Y bueno, tiene rostros emblemáticos como Mike Portnoy, que es el baterista. Oye, un maestro. Vamos a escuchar cómo empieza el tema que viene. Y el nombre del grupo lo dio el papá de Portnoy, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Que se refería a un teatro que había, que se llamaba Dream Theater, justamente, que estaba allá donde vivía este tipo cuando chico. Allá, onda, pónganse Dream Theater, por loco. Claro. Te cuento que estos son puro gallo seco. Puros tipos secos, o sea, de hecho la agrupación ha cambiado un montón de veces. En distintos años han tenido distintas épocas. Y yo te quiero invitar a escuchar un tema del disco que más me gusta, que se llama Awake. ¿Ya? ¿Ya? Del año 93, si mal no estoy. Y vamos a escuchar 6 de la mañana, 6 o'clock. Ok. Ready. coming outside. Oye, que heavy Petrucci en guitarra ahí demostrando todas sus habilidades. Oye, el vocalista maestro, notables. O sea que yo fui a ver al Petrucci cuando vino al último G3. Ya. Guitar Tree. Y ahí estuvo tocando. Eso está pasando como todos los años, ¿no? Todos los años, claro. La primera vez que vinieron a Chile vino Steve Bay. Ya. Vino el Joe Satriani, grande. Uh-huh. ¿Ah? Y Eric Johnson. Un hombre su guitarra. Oye, ese tipo también, Eric Johnson, para los amantes del blues, fenomenal. Y la última vez Bane no vino, pero vino este muchacho, Petrucci. Bacán. Oye. Como dato, la primera vez que vinieron también tocó. La primera vez que vino Steve Bay, ¿no? Cuando fue el primer GT. Tocó con él Alejandro Silva. Un gran guitarrista nacional. Y también lo vamos a tener invitado también, obviamente, a nuestra. Sí. A vuestro programa aquí lado B. Oye, invitados nuevamente todos a participar de este programa, que más que nuestro programa es su programa, ¿eh? Y claro, y háganse parte de él porque es de ustedes. Así es, señores. Oye, René, ¿por qué no continuamos un poco con lo que estamos haciendo con todo el rollo que tenemos? Mira, ya, ok. Entendí para dónde vas. Claro, voy a contarte un poco quiénes nos están haciendo posible hacer este programa, ¿no? Claro, como todos los programas de la radio. Claro que sí. Mira, yo te quería contar más o menos quiénes son nuestros patrocinadores. Hacer un poquito de publicidad para emprendedores, haciendo un guiño aquí a nuestro programa principal en Radio Espacio. Publicidad para emprendedores. ¿Ah? Claro que sí. Bueno, déjame contarte que está con nosotros en este momento OBS Producciones Audiovisuales. Que los pueden encontrar en internet en www.obs.cl. Un mail de contacto es obs@obs.cl. El teléfono es el 746-4158. Y recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia y expertise en el rubro. Claro, sí, ellos son muy buenos, tienen un trabajo en DVD, formato DVD, las fotografías con muy bonito álbum. Claro, y los trabajadores son todos punta en blanco, la gente que va ahí a los eventos. Oye, no fenomenal. No he escuchado rechazo de esos trabajadores, maestro. Ya. Bueno, te cuento, también nos acompaña Botillería Santo Remedio. Esto está ubicado en la avenida Segundo Transversal 3624 en la comuna de Maipú. Para disfrutar con los amigos de los mejores precios y las más amplias variedades en bebidas, jugos, licores, cervezas, tragos, confites, sin sabores, sabores y todo lo demás. Salados, no salados. Por eso, sin sabores y con sabores. Verdad, disculpa. Bueno, yo te quería hablar del grande matador. Grandes Alas. Grandes Alas de Ensayo Power Music, ubicadas en Eizaguirre 585, esquina San Isidro. Los pueden encontrar en internet, obviamente en www.powermusic.cl, y su mail de contacto es powermusic.cl@hotmail.com. El fono de contacto es el 222-7351. Y recuerde que los arriendos de las salas pueden ser por hora o mensuales. Jefecito. No, Edgardo está abierto ahí a todo tipo de ¿cómo se llama? De trato que podamos hacer con la gente. Y también van a empezar a hacer cursos. Ojo, ah, ojo, okay, para todos los que son músicos. O los que quieren seguir aprendiendo y aprender más. Claro, siempre abierto a seguir aprendiendo. Pero sí, y mira, también te cuento que nos acompaña el bar Rincón Ciudadano. No sé si tú lo conoces, ¿lo conoces tú o no? Todo el rato. Yo me parece. No me acuerdo mucho. Estaba todo borroso ese día. Mira, nos acompaña el bar Rincón Ciudadano, ubicado en calle 18, número 105A. Eso está ubicado en la comuna de Santiago Centro. Y atención de lunes a viernes desde el mediodía hasta alta hora de la noche. Nunca podía averiguar hasta qué hora porque claro. Yo me quedo y ya ni siquiera sé a quién me estoy yendo de ese lugar. Pero algún día voy a ir y lo anotaré. Yo fui a un evento el otro día y me retiré temprano. O sea, me retiré tarde, pero parece que la cosa daba para tarde, daba para mucho más. De hecho, mira, llegaron unos amigos del orden y de la patria. Verdad. Pero no pasó nada, no se preocupen. Allá los estamos esperando a todos en Rincón Ciudadano, señoras y señores. Pero sí, mira, y recuerda que todos los jueves hay música en vivo. El jueves pasado hubo mucha música en vivo. Música. Y todo a favor del gran maestro Pancho. Claro, Forza Pancho. Sí, maestro. Ajá. Y bueno, y estén atentos con lo que esté pasando en el Rincón Ciudadano cuando vayan para allá. Se están dando las informaciones sobre lo que se está organizando para ayudar a nuestro amigo Pancho. Claro. Claro que sí. Claro, nosotros nos sumamos a nuestro programa principal de Radio Espacio. Estamos con este programa inicial que para nosotros es como una fiesta porque estamos partiendo, y también una fiesta porque tenemos a Pancho todavía con nosotros y pucha, vamos, para adelante nomás, compadre, y aquí vamos a estar participando en todo lo que podamos, como sí, Radio Espacio, bueno, como personas individuales, como amigos. Sobre todo como amigos. Somos todos como amigos, ¿no? Claro que sí. Y bueno, estén atentos con lo que esté pasando. Mira, te recuerdo que también los días sábados ustedes pueden arrendar el bar para su evento. Y estén atentos a eso porque a lo mejor uno de estos sábados va a estar solamente para ayudar a Pancho. Así que bueno, vayan a darse una vuelta al bar Rincón Ciudadano. Uh-huh. Oye, ¿qué te parece, René, si seguimos con un poco de la música? Tú me querías contar algo, nos querías contar algo a todos. Mira, yo te voy a contar, maestro, que bueno, parte la sección de covers. ¿Ya? Y mira, te voy a contar una pequeña historia. ¿Ya? Esto, el cover es de Frank Zappa. El tema se llama I Am The Walrus, de los Beatles. Y te voy a contar por qué elegí este tema para partir esta cita de covers. Este cover de Zappa a Beatles trae como coincidencia el mes de diciembre. ¿Ya? Mes que empieza este programa, digamos, ¿no? Hoy ya estamos en diciembre, estamos empezando acá. Claro. El primer ítem, digamos, que es por qué es la coincidencia. El 4 de diciembre del 93 fallece Zappa. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, bueno, ese como primer dato. El segundo, el 8 de diciembre del 80, asesinan a Lennon. Wow. De los Beatles. ¿Ya? Y el tercer guiño sería el 26 de diciembre, que es el lanzamiento del disco The Magical Mysteries Tour. The Magical Mysteries Tour. Claro que sí. Y ese disco incluye este tema, I Am The Walrus. Oye, el cuarto ítem, el 14. No, ya olvidaron. Creo que ese nos registra como ítem o guiño entre estos personajes. Algún día. La historia, pronto. La historia aún no está toda, totalmente escrita. Claro. Pronto. Y mire, te cuento. Y por ende, digamos, de acuerdo a todos estos datos, Frank Zappa con el cover de I Am The Walrus. Okay, now if I start, then I have to do all of it. Okay, ladies and gentlemen, we're going to do some severe damage to a Beatles song now called I Am The Walrus.

joker, that's a you. I said every time I kiss in a sigh, say how this night I'm crying. Simple in a future, I'm an empty Eiffel Tower. I'm a bitchy frequency and all of this stuff, and you should have seen him kick the nigga out and go. I am the amen. I am the walrus. Oye, excelente ahí el maestro Zappa, ¿eh? ¿Qué te pareció Zappa, maestro? Zappa, como siempre, fenómeno. Bueno, lo que haga Zappa, lo siempre nos sorprende y nos peina para atrás, maestro. Claro. Oye, a todo esto, delante escuchamos Fulano y... Sí. Fulano, pero está basado totalmente en lo que es Zappa. Hay un tema que se lo recomiendo a todos los auditores que se llama Nadie Nos Conoce. Yeah. De hecho, los tipos cuando lo presentan, todavía lo tocan como media banda. Ah, ya. Ya. Y cuando lo presentan dice, bueno, esto es un cover, ¿cachai? No es un cover, es un tema que está basado en la música que a nosotros nos gusta, que es la música de nuestro maestro, Frank Zappa. De más. De hecho, hay varias personas que tienen como ícono referencial. Como ícono prócer ahí al maestro Frank Zappa. Mm. Hay otros que dicen sí, pero algunos listos. Oye, dice la leyenda, no sé si tú me lo podés confirmar, pero dice la leyenda que Frank Zappa tuvo en un momento un accidente. Y se golpeó la garganta, quedó cantando creo con octava más alta que de lo normal. Mira, yo lo que sé yo es que el tipo se subió un fans, pero un fans celoso, ¿cachai? Porque Frank Zappa creo que estaba filtreando con la muchacha del tipo. A lo Lennon ahí. No, claro. Pero Lennon no filtreaba con la muchacha del tipo. Y onda, el tipo va, el fanático aquel de Zappa, digamos, se sube y le pega su empujón. Pero lo que entiendo yo es que el tipo quedó lesionado de su pierna. No de la garganta. Este es un dato que lo vamos a aclarar en la próxima edición. Me parece muy bien. ¿Ah? Yo voy a buscar información sobre eso, me comprometo. Tú busca la pierna. A lo wey, yo le busco la pierna. Yo le busco la pierna a Zappa. Claro, y después le decían, oye Frank, ¿cómo está la pierna? Claro. Claro. Un dato freak, pero claro. Súper necesario. Y es la idea también de este programa de dar datos de aquellos. Claro. Okay. Pildurilla de cada banda, cada no sé, solista, que sea. Pero por supuesto, oye, recordarle también a toda la gente que nos está escuchando en este momento, este primer programa, el programa piloto de Lado B. Claro, claro. Por favor, escríbanos sus comentarios, sus críticas, es necesario puternos. Pero claro, vengan claro, a nosotros. Sí, al mail. Claro. Radioespacio@hotmail.com. Así dicen. Dicen que dicen que andan diciendo. Mira, ¿ah? Cómo van apareciendo. Claro que sí. Y bueno, René, por favor. Mira, y te voy a dejar con el siguiente cover. Que bueno, es del maestro Polanka. Se hizo famoso por Frank Sinatra. Wow, oye, tiene recorrido el asunto entonces. Sí, hizo un temón. Bueno, todos lo conocen. Y este cover es de la banda Sex Pistols. Ya. Pero para Sex Pistols esto se llama I Did It My Way. Y lo invito a escucharlo ahora con toda una onda, porque se van a entretener. Esto es una pildorilla, maestro. Esto es un cover de aquellos que los queremos presentar toda la semana. The Sex Pistols, I Did In My Way. Oh, anarquía en el Reino Unido, señoras y señores, con... ¡Uca, uca! Claro, Sex Pistols, Anarchy in UK, ¿ah? Claro, claro. Oye, bueno... Dios salve al rey, ¿no? Dios salve. God save the queen. Oye, de hecho, bueno, mira, te cuento un datito de este temita que acaba de pasar. En el disco Dios salve al rey, ¿ya? Este tema es incluido porque a la reina era fanática de Polanca, ¿cachai? Entonces, como va a ser el guiño, para tener la venia, entre comillas, ¿cachai? Ya. De que no le ponga prohibición ni censura al disco, van estos locos y dirán, oye, loco, Sid Vicious, hagamos este cover. Fuck. Claro. Oye, entonces, bien, podríamos decir hoy en día desde Polanca hasta Sex Pistols. Claro, claro, claro. Oye, pero René, por ser nuestro primer programa, te propongo un saludo de aquí. Un saludo por todos nuestros auditores, por todo el programa y por supuesto por Francisco, ¿no? Por sobre todo Francisco. Eso que está haciendo. Y bueno. Con Dorito. Con Dorito vive. Mira. Vive entre nosotros. Condorito vive. Condorito está en ti. Tú eres Condorito. Claro. Podríamos proponerlo como nuevo comercial ahí para el Transantiago. Claro, como emblema. Reclamo real, ¿eh? Claro, claro que sí. Oiga, maestro, y usted creo que me tiene que sorprender ahora. Espero sorprenderlo a todos. No solo a mí. René, tú no eres el único, ¿ya? Don maestro, pico de mi egocentría. Claro. Oye, mira, como les comentaba un poco al principio de este programa y también durante el programa central de Radio Espacio, queríamos hablar un poco también de la música de película. Ya. Invitarlo a ser parte del mundo cinematográfico. De las bandas sonoras. De las bandas sonoras. Mira, no sé si tan soundtracks. ¿Ya? Igual es la idea en un momento determinado traer a los clásicos del cine. Te hablo un poco de traerte, no sé, al mismísimo Nino Rota, a Ennio Morricone, ¿por qué no? A Henry Mancini. Grandes compositores. Grandes compositores del siglo XX, del siglo pasado ya, pero. Bueno, o sea, me rectifico. Pesado que decía me rectifico porque Ennio Morricone aún está vivo y aún está componiendo. Y está vigente, claro. Y está vigente. El año pasado se ganó un Oscar a la trayectoria en la música del cine. O sea, es un personaje totalmente vigente. Sí. Y bueno, acá nos vamos a parar con muchas sorpresillas, ¿no? Por ejemplo, yo quería invitarlo a todos, René, ¿ah? A la gente de Izón acá, a la gente que está en el perillado también, a hacerle un pequeño guiño. ¿Ah? A nuestro DJ ahí. Claro, a nuestro DJ. DJ. El DJ aquel. El DJ, claro. No el DJ. El de Ojotas. A invitarlo a escuchar un tema de una película que a mí me agradó y me marcó demasiado, que se llama Trainspotting. Ah, con todo Mark Renton y todo, toda la gente, Francis Bigby, Diane, que la llama una niña muy preciosa ahí con su. De hecho, es una película que. Basada en un libro. Que marcó época también. De Irving. ¿Cómo se llama? Oye, el nombre. Ya. Creo que fue una película con poco presupuesto, pero que sí realmente marcó y logró llegar a ser una de esas películas connotadas y memorables, digamos. Claro que sí. Tenía toda una filosofía con respecto al cuento del asunto de las drogas y, claro, y todo el asunto. Igual, yo creo, analizándola bien y mirándola súper bien, muchos decían, no, es que esta película te llama a consumir más y todo el cuento. No. Yo creo que es todo lo contrario. Claro, al revés. Es todo lo contrario. Un cuento con una conciencia social increíble. Siempre hay que mirar las cosas por, como decía un amigo Jonathan, hay que saber aprender a leer entre líneas. Hay que leerla, claro, hay que leer todo eso. Toda, claro, la imagen, la lectura, todo lo que está pasando. Claro, tuyo. Esta película tiene como principal a Ewan McGregor, inclusive, un actor que es súper reconocido, personaje principal del Gran Pez. Oye, claro, películas. De Tim Burton ahí. Creo que también participó en el de Moulin Rouge, ¿no? Claro, no, Ewan McGregor tiene una carrera súper, sí, súper buena. Es bien capo. Claro. Bueno, yo los quería invitar a escuchar un cover de Blondie. De Blondie. Que aparece en esta película, ojo. Ya. El cover se llama Atomic y pertenece a la banda Slippers, covereando a Blondie. Así que vamos con Trainspotting y Atomic. ¿qué te parece? Qué tremendo tema, maestro. Claro, ahí. Siempre con imágenes súper recurrentes. El Sick Boy, que se acordaba siempre de ¿cómo se llama? Del 007. Claro, era fanático del tipo. Notable, maestro. Muy buena película, excelente. Aprovechar también para recomendársela a los que no la han visto aún por algún tipo de reticencia a la situación de las drogas o a la situación de la juventud en éxtasis. Y aparte, la banda sonora de esa película es súper buena. Claro, hay dos discos. O sea, estamos hablando también de que están componiendo ahí. Toca Iggy Pop, ¿ah? Lou Reed, oye. Con esa Perfect Day, oye, que sí. A todos nos saca lágrimas, yo creo. ¿Ah? No, total. Damon Albarn. Ojo, de Blair ahí. Ojo con la banda sonora de esa película, porque es súper buena. Es notable. Súper buena. Si les gusta bailar, si les gusta saltar, si les gusta gritar, mejor desenchufen el cable del parlante, como diría Charlie García. Pero si les gusta este asunto, por favor, escúchenla y van a disfrutar de una música, pero fenomenal. Sí, claro. Y aparte, de una película muy buena. De maíz. Sí, hablando de película, René, yo quería comentarles a todos nuestros radio escucha de Radio Espacio. El guiño ya. Correspondiente. Sí, está bien. Quería hablarle un poco de una gran persona. Yo creo que es una gran persona. Le hablo de Don Emir Kusturica. Wow, me maravilla. Bueno, este tipo es un tipo que ha evolucionado de una manera increíble. Tanto en su forma de ver el cine, en su forma de ver la música. Era un tipo que se metió a tocar con la No Smoking Orchestra. De nada, o sea, los gallos lo conocieron. Primero no lo querían hablar porque decían, no, este gallo es un intelectualoide. ¿Cachai? Onda, no quiero hablar con él, ¿cachai? Y al final los tipos lo conocieron, se hicieron re amigos y le decían, ¿sabéis tocar algo? Toca con nosotros. No sé nada. ¿Cuánto tiempo me demoro en tocar guitarra? Dijo el tipo. Puta, unos 2 meses. Perfecto, llámame en 3 meses más, ¿cachai? Onda. Y de ahí para adelante empezó a tocar con la No Smoking Orchestra. Notable, ¿cachai? Un tipo que fue, ¿cómo se llama? Exiliado de su país por persecuciones políticas, estuvo amenazado de muerte. Luego, ahora es ministro de Cultura. O sea, es un gallo que tiene para contarlas todas. Hay un documental. Le dio vuelta a la vida el tipo. Claro, hay un documental, creo que se llama El Gigante Amable. Porque mire, es un tipo enorme. Me recuerda a mi amigo Alexander, Tiempo de Volar. Nada, pues yo quería hablarte un poco de la película Gato Negro, Gato Blanco. Ah, ya, cuéntame. Mira, esta película trata de un tipo que quiere casar a su hijo de manera desesperada. ¿Cachai? Producto de un mal negocio que hizo. Sí. ¿Cachai? Me acuerdo. Y ahí hay un toda una confusión, todo un cuento. Él está enamorado de una niña que era como trabajadora. Mientras al tipo lo estaban casando con básicamente con la hermana enana del jefe de la mafia. Es una película muy entretenida. Increíble. De hecho, hay un muerto que no está muerto. Hay dos muertos que no están muertos, de hecho, ahí. ¿Eh? Y bueno, de hecho, el título original es Gata Negra, Gato Blanco. Claro. Pero acá Chile llegó como Gato Negro, Gato Blanco. Sí. Con una banda sonora increíble compuesta por Goran Bregovic. Okay. Ya, un tipo excelente también, perteneciente a la No Smoking. Y bueno, yo les quería invitar a escuchar un tema de eso. La danza búlgara. Es muy chistoso. La parte del matrimonio cuando se arranca la sí, pequeña, la hay todo un cuento ahí. Hay todo, oye. Con el regalo de novio, claro. Y toda esa cosa. El cine de Kusturica es un cine muy mágico. Yo les invito a verlo. Es interactivo, sí. Es súper. Y la música es demasiado entretenida. Sí. Y sus roces con la cocaína es increíble. Y aparte, la influencia que ha tocado en bandas nacionales también, como la mano ajena, claro, justamente. Oye, pero escuchemos la danza búlgara. No. ¿Ah? Vamos a ello. Con ustedes, la No Smoking de Gato Negro, Gato Blanco, danza búlgara. We'll be right back. Para de bailar, maestro. No, de todas maneras, este programa, como dijimos, es fiesta. Hoy día sí, es fiesta acá, ¿no? Todo el rato. Oye, y nuevamente invitarlos a escuchar, o sea, a ver las películas de Custurica y escuchar la No Smoking. Y, ¿por qué no escuchar a Mano Ajena? Oye, que de música más. muy entretenida. También Mano Ajena también tiene unos temas con bastante contenido social, digamos, nacional, actual, que nos lo entretiene, pero también lo hace pensar, que eso es lo bueno. Claro. Oye, igual para la otra vamos a traer Pitbull Terrier de Costa Rica y para que escuchemos un ratito. ¿Eh? Me va, loco, me va. Oye, está muy bueno. Pero René, ¿sabes qué? En el Radio Espacio siempre está premiando, porque Radio Espacio tiene premio. Claro que sí, tenemos premio. Y los ganadores de esta semana, para que ustedes lo tengan claro, son los siguientes: Pablo Iturra, una fotografía de estudio gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. Jonathan Pino, que ganó una botella de ron gentileza de Botillería Santo Remedio. Rodrigo Ormazábal, una hora de ensayo para su banda gentileza de Power Music. Y Carolina Fuentes, que se hizo acreedora de dos cervezas bien heladas en el bar Rincón Ciudadano. Notable, maestro. Y también recordar los sitios web www.radioespacio.tk y recordar también el mail radioespacio@hotmail.com para que hagan sus críticas, sus comentarios y sus pedidos también por este programa Lado E. Claro que sí. Oye, y también agradecer a nuestros cuatro patrocinadores por creer en esta radio que es humana, es urbana, es consciente e inconsciente, ¿no? De maíz. Claro que sí. Pues. Y partimos con... Claro, también tenemos que recordarle a toda la gente que los premios tienen que ser cobrados durante la semana que está en este programa, que es del 3 al 9 de diciembre, ¿no? Claro que sí. Claro, atento con eso, porque si lo cobran después no vale. Oye, por último, manden un mail e inviten un vaso de cerveza, esas dos cervezas que se ganaron en el Rincón Ciudadano, sí. O de Cerrón, o salimos en la foto haciendo el conejito típico, ¿no? ¿Ah? O les vamos ahí a afinar los instrumentos ahí a la sala, ¿eh? ¿No? Podría ser, ¿no? Estamos materia dispuesta, maestro. Claro. Ustedes nos tienen que decir nomás, coordinamos los horarios, ¿ah? Y aprovechamos y grabamos algo ahí para el Rincón de Escritorio. Claro, que eso se encuentra en... En Radio Espacio, nuestro programa principal, radioespacio.tk. Y... Que está en su edición número 20. Número 20. Oye, recordando... A ver. Ahí está. Recordando, también está nuestro gran y querido programa Clásicos del Rock and Roll, que nos está robando una cantidad increíble de música, señoras y señores. No, está todo bien ahí con el maestro Mauricio Bejar. Claro, y ahí están en el programa 16 ya. 16, claro. Uy, nosotros somos unos niños. Estamos recién empezando esto, maestro. Son unos bebés, güey. Claro, bebés paranoicos, quizás. Unos bebés paranoicos, yo creo, ¿no? Oye, René. Cuéntamelo todo. Lástima que terminó. No me digas. Sí, viejo, llegamos al final, se me hizo agua. La cerveza. No, el tiempo, viejo, se me hizo arena en las manos. Ah, oh, mira tú, ¿eh? Ah, mira tú. Que está ahí. Y, bueno, nada. Nada, se no hace nada. Invitarlos a nuestra próxima entrega. Claro. La próxima semana estaremos con más guiños, más sorpresas. Claro, y un programa mucho más organizado que el de hoy día, yo creo. ¿Eh? No, lo que pasa es que hoy día fue una gran pincelada de todo lo que te podemos mostrar de aquí en adelante. De todo lo que queremos entregarle. Claro, de aquí nos ordenamos un poquito más y vamos con un poquito de historia, un poquito de... De más información. Oye, y queremos invitar a toda nuestra gente, a la gente que nos está escuchando en estos momentos, a que nos envíen mail acá a radioespacio@hotmail.com. Claro. Tanto como para participar de los premios que estamos regalando en este momento, claro, para poder escribir, para que las bandas salgan en banda emergente en el programa principal, claro. Claro. Y oye, críticas, nosotros súper abiertos a críticas. Si quieren alguna banda sonora en especial, por ejemplo, manden mail designen. Claro, quiero escuchar la banda sonora de Alexander Tiempo de Volar, o de Goodbye Lenin, o de lo que sea. Claro. ¿Ah? Del hombre mirando al sudeste. Claro, Amelie. Pasiones de fútbol. El chacotero. El chacotero, lo que sea. Manden los mails y ahí estamos dispuestos a buscar su música para ustedes. Es una entrega súper de adentro de nosotros para ustedes y bienvenido. Oye, queremos agradecer a toda la gente que está haciendo posible este programa nuevamente. Claro. A la gente que está acá en edición, en producción y en perilleo. René, claro. Te agradezco nuevamente a ti. No, usted, maestro. ¿Ah? Y Forza Pancho, pues, siempre. Sí, y también pues, dedicando este primer programa al maestro Pancho. Y nada, que fuerza y estamos todos ahí, loco, estamos atentos a la parada. De ustedes todas también maneras. Estén atentos a la página. www.radioespacio.tk y ahí va a estar toda la información que esté pasando. Y si no, acérquense al rincón, qué sé yo. Ahí vamos a estar todos atentos a lo que pase para apoyar. Claro que sí. Bueno, René, tú nos vas a contar con qué nos vamos a ir, porque nos vamos a ir con música. Empezamos claro, con sí. música, nos vamos con música, ¿no? Nos vamos con música, maestro, nos vamos con una gran banda que se llama Stray Cat, que es una banda de rockabilly de los 70 y nos van a presentar un temonazo, maestro, que ha sido cobreado por ahí. Y nada, loco, es un temita, saquen a bailar, qué sé yo, maestro. ¿Es para bailar a potopelado, como dice un amigo, o no? Como quieran, maestro. Todos ustedes son libres, tal y como nosotros. Me parece. Strike at Truth. Bueno, será hasta la próxima edición, amigos míos. Y dice... ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! My tail in the air. Straight cat strut, I'm a please cat. I'm a feeling Casanova. Hey, man, that's that. Get a shoe thrown at me from a mean old man. Get my dinner from a garbage can. Stein.